Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas tardes, es un gusto acompañarles en este espacio de Vida Cotidiana. Les saluda Diego Molina del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Agradecemos a Roy Valerio, quien nos apoya en controles técnicos. Hoy 15 de mayo se conmemora el Día del Agricultor y la Agricultora Costarricense y por ello dedicaremos el programa a la agricultura orgánica en Costa Rica. Nos acompañan en cabina Carlos Soto, quien es agrónomo. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Diego, a usted, a Radio Actual y a Voces Nuestras por la invitación. Y también tenemos acá en cabina a doña Mayra López, quien coordina la Feria del Trueque. Bienvenida, Mayra. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes, Diego y Carlos. Y me uno a Carlos a agradecerles muchísimo el que nos hayan tomado en cuenta para este programa en esta fecha tan especial. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, para comenzar y enmarcar el tema del día de hoy, Carlos, ¿usted nos podría explicar qué podemos entender por agricultura orgánica? Sí, claro. Buenas tardes a la audiencia. Quizás Diego y Mayra, no sé si comparte conmigo, tal vez no entrar en esa formalidad de definiciones, ¿no? Porque hay varias, digamos. Hay varias instancias internacionales tipo IFOAN, tipo FAO, tipo Codex Alimentarios que tienen unas definiciones. Pero a mí no me gusta mucho las definiciones, pues son un poco cuadradas. Yo preferiría hablar en un lenguaje un poco más coloquial. Más sencillo. Creo que la forma más sencilla de entender qué es producción orgánica es decir que es una producción agrícola donde no se utilizan insumos o pesticidas químicos, o sea, de síntesis química. O sea, que la mayoría de los insumos que se necesitan o que se usan para producir tienen que ver o son subproductos de la misma finca, ¿no? Estiércoles, material vegetal, etcétera, etcétera. Esa sería como una definición muy genérica y donde se identifica, digamos, la mayor parte de la gente. Cuando la gente habla de productos orgánicos, inmediatamente asocia eso con no hay pesticidas, son productos sanos, ¿verdad? Esa es como la idea. Pero resulta que, además de eso, digamos, hay una serie de valores agregados, una serie de beneficios que tiene que ver, digamos, con la parte social en términos de seguridad y soberanía alimentaria, el manejo que los productores pueden hacer de sus propias semillas, la mano de obra familiar. Vemos cómo ahora es posible que la familia, estoy hablando del resto de la familia, la mujer, los niños, los hijos e hijas, puedan incorporarse al campo. Y se incorporan porque ya no están tan amenazados con el peligro de la utilización de pesticidas. Entonces, con eso, digamos, se vinculan al campo. Entonces, es una actividad muy laboriosa, por lo tanto, genera mano de obra. Estamos hablando que también es un componente importante de desarrollo rural. Por otro lado, tiene que ver con la recuperación, conservación, mantenimiento, digamos, de mantos acuíferos, recuperación de suelos, recuperación de paisaje, en fin. Decimos que agricultura orgánica entonces recoge una serie de beneficios tangibles y no tangibles para la sociedad. Mayra, desde su experiencia trabajando en feria y este tipo de cosas, ¿quiénes cree usted que son las personas que están consumiendo productos orgánicos hoy en día? Bueno, lo ideal es que los productos orgánicos los consumamos todos, niños, adultos, jóvenes, con poder adquisitivo y con menos poder adquisitivo. Los productos orgánicos en Costa Rica hace 18 o 20 años como mercado local eran, puedo arriesgarme a decir que en un 95% exclusivo para extranjeros y para personas con un gran poder adquisitivo. Por dicha, eso ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y le puedo decir que hoy en día manejamos los datos de unas un seguimiento que damos en la feria sobre los consumidores, y un 90% de los consumidores son nacionales. Otro tema interesante es que son personas que tienen acceso a información. Quien consume productos orgánicos hace una compra razonada. De hecho, tiene que desplazarse. O sea, a la feria que nosotros participamos viene gente de Aserrí, gente de Heredia, gente de Grecia. Entonces, para hacer este desplazamiento, para ir a adquirir productos, es gente que está convencida de los beneficios que para su propia salud y para la salud del ambiente tiene los productos orgánicos. Entonces, hoy en día, ¿quién consume productos orgánicos? Toda aquella persona que sabe, que conoce los beneficios que el producto orgánico tiene y que puede desplazarse a los lugares donde se venden. Sí, hay una especie como de noción, digamos, popular, de que estos productos tienden a ser muy caros, o por lo menos más caros que los productos que no se consideran orgánicos, y que pueden ser difíciles de conseguir. ¿Podríamos tal vez comentar por qué existe como esa noción? Sí, lamentablemente los productos orgánicos para consumo nacional, mira, porque tenemos que hablar de que hay dos modelos de producción en este campo. Está el producto orgánico para la exportación, que estamos hablando de piña, de banano, no sé si me ayudas, Carlos, de café, naranja, cacao, que son productos que se cultivan en grandes cantidades y que son caña, se me olvidaba, y que son para exportación. Esos tienen mucho más desarrollo que el desarrollo de los productos para el mercado nacional, que aquí estamos hablando de hortalizas, ¿verdad? De raíces, tubérculos, hortalizas, frutas, que vienen de fincas diversificadas, que vienen de fincas manejadas por medio de lo que se ha dado en llamar agricultura familiar o campesina, que es la forma en que nuestros abuelos trabajaban, que son fincas integradas con una serie de productos. Entonces, es cierto que para los productores que se han dedicado de hace 18 o 20 años hacia acá a producir hortalizas, verduras, todos estos que te mencionaba, ha sido difícil. Y le tengo que contar a usted y a nuestros amigos y amigas oyentes que hace 15 años, que hoy se está cumpliendo 15 años que inició la Feria Orgánica El Trueque, que es la pionera en el tema de comercialización de productos orgánicos, cuando empezamos la feria fue una apuesta. Porque de la variedad de productos que hay hoy es un logro absoluto, porque lo que había era, por decirte, culantro, dos tipos de lechuga, unos repollos ahí todos picados, un poquito de apio, muy poquito, y naranja y mangos. Hace 15 años pensar en tener tomates orgánicos, apio orgánico, brócoli orgánico, papas orgánicas, o sea, era impensable. ¿Por qué? Por todo el manejo que han tenido estos productos, por el paquete tecnológico que utiliza, etcétera. Entonces, era impensable. Sin embargo, la apuesta era, si los productores no tenemos dónde colocar nuestro producto de una manera diferenciada, de una manera que donde tengamos un reconocimiento social y un reconocimiento económico por el gran esfuerzo, no vamos a producir más, o sea, no vamos a arriesgar, ¿no? Entonces se inició la feria. Esto para decirte que hace 15 años conseguir un tomate orgánico era imposible, ahora lo conseguís. Ahora puedes conseguir cualquier tipo de hortaliza orgánica. Hay 5 o 6 tipos de lechugas, hay tomate, hay repollo, hay todo tipo de hojas, hay papayas, hay arroz, frijoles. hay variedad de productos orgánicos. De hecho, hay una canasta. Yo puedo consumir solo productos orgánicos y con, ¿verdad? Pero volumen, no hay volumen. Eso, Carlos, que ha estado trabajando en el tema de desarrollo de mercados locales a nivel de Centroamérica, nos puede tal vez dar más números, información, pero no hay volumen suficiente para el consumo, que para cubrir el consumo que el país tiene. El tema de los precios, sí y no. El producto orgánico depende de donde usted lo compre. Yo le puedo decir que en la Feria Orgánica El Trueque hay productos que tienen el mismo precio, precios semejantes, similares a los productos convencionales. Hay otros que sí tienen un precio un poquito mayor. Hablo, por ejemplo, del tomate, de la papa, pero también en la Feria El Trueque lo que se maneja es que se maneja un precio casi que durante todo el año, porque se trabaja con base en los costos de producción y no la oferta y la demanda. Entonces, si hoy el tomate está a 3 kilos por 1,000 colones, como pasa a veces, en la feria lo va a encontrar a 700 colones. Pero si el tomate está, como ha pasado también, que cuesta casi 3,000 colones el kilo, en la feria lo va a encontrar igual a los 700 o 1,000 colones. ¿Por qué? Porque se trabaja con base en los costos. Pero productos como las naranjas, como la papaya, como lechugas, mantienen los precios bastante semejantes. Ok, y fuera de la gran área metropolitana, ¿realmente se puede acceder a ese tipo de productos? Hay lugares, tienen que ser lugares que estén identificados. Bueno, ahora podemos hablar de los sistemas de garantía, pero sí, por ejemplo, en Pérez Celedón hay una, en la feria del agricultor, que se hace todos los fines de semana, hay una sección que está identificada de productos orgánicos. Por ejemplo, en Turrialba también hay un poquito, en Coronado hay un puesto de productos, bueno, ese es el área metropolitana, pero ahí hay un puesto de productos orgánicos que está identificado. El color del toldo es diferente, tiene banderillas, dice productos orgánicos, y así en otros lugares. Lamentablemente, por ahora, digamos, las dos o tres ferias en donde se puede encontrar productos orgánicos están dos en San José, una en Escazú. Bueno, vamos a dejar por acá el primer bloque de este programa del día de hoy sobre agricultura orgánica. Vamos a ir a un pequeño corte y en breve regresamos. Vida cotidiana, otro día con la gente. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte. No sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí? ¿Usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Vida cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Ya los baratos. Para servirle todos los días de la vida. se asoma la pesadilla. Nace la esperanza como semilla. La papa, la yuca, el surco, el asador. La tierra digna, el campo hecho canción. Por respeto a mi mamá que parió la vida. Agradecía con la suya, agradecía con la mía. ¿Qué sería de mí sin la que me dio la misma? ¿Qué sería de la tierra sin semilla? La vida, vida natural que germina en la tierra pura, que es el pregón de mi alma que rima. Semilla de vida germina, semilla de vida alimenta, vamos elevando un canto para cuidar nuestra tierra. Esta semilla es ancestral, mami, no quiero cambiarla. Vamos cantando, hija, por una cosa bonita pero mala. Cotidiana, otro día con la gente. Continuamos con el agrónomo Carlos Soto y con la coordinadora de la Feria El Trueque, Mayra López, conversando el día de hoy sobre agricultura orgánica. Carlos, ¿por qué razón en las ferias del agricultor comunes casi uno no ve puestos de productos orgánicos? Sí, Diego, mucho tiene que ver. O sea, aunque en varias regiones del país hay productores orgánicos y por supuesto también hay ferias del agricultor, esto yo diría que atañe a un problema viejo que tiene que ver con la visión con que se promociona la producción orgánica en el país desde los años 80, digamos, y que tiene que ver con una ideología que yo diría más social ambiental que comercial. O sea, el mercado casi que hubo una negación del mercado por creer que era una actividad, como decía doña Mayra, que más que actividad productiva era una forma de vida, una ideología de autoconsumo, ¿verdad?, de mantenimiento, de familia, etc. Entonces, ha sido muy difícil, digamos, bregar con el cambio, lo que significa que los productores y productoras tengan una visión comercial de la agricultura orgánica. Además de que el sistema, el modelo de producción, no favorece, digamos, en buena medida eso. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque A diferencia de la posición convencional, amparada o respaldada por la Revolución Verde, la producción orgánica a la fecha no ha tenido las mismas oportunidades. Mm. O sea, en lo que tenemos investigación, capacitación, extensión, insumos, recursos, ya, no ha tenido esa posibilidad. Entonces no podemos pensar, no podemos imaginar que una actividad productiva se desarrolle sin apoyo. En algunos casos, hasta hace poco, digamos que desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería se creó el Programa Nacional de Agricultura Orgánica con sugerencia, y por ahí del 2007, que ya sale la ley de fomento a la producción orgánica, comenzamos a ver, digamos, algunos lineamientos de apoyo. Sin embargo, eso no se ha hecho tan efectivo. ¿Por qué? Porque al ser los productores orgánicos tan pocos en el país y estar tan dispersos, eso hace, digamos, que no haya una cohesión como para que los lineamientos que están escritos en la ley puedan ser, digamos, implementados en la realidad. Entonces, la ley está, los reglamentos están, hay una serie de beneficios, hay una serie de estimaciones que se hacen para favorecerla, pero sin embargo no se han hecho, no se han concretado, porque precisamente el movimiento, los productores no están lo suficientemente organizados como para demandar que se implemente eso. Entonces, por ahí vemos que en las ferias hay en diferentes partes del país, un poco doña Mayra se refirió a eso, Nicoya, Pérez Celedón, un poco San Ramón, un poco Coronado. Hay algunos productores, digamos, que asisten, pero si nos damos cuenta, son productores que tenían una cultura de feria. Entonces, y que han hecho la transición de producción convencional a producción orgánica. Entonces, claro, con esa cultura de feria les ha permitido pues vincularse más fácilmente, o sea, ya haciendo el cambio de producto orgánico por producto convencional. La otra cosa es que tiene que ver con los sobreprecios, ¿verdad? Hay una queja del consumidor o del mercado con los sobreprecios, pero hay que tener mucho cuidado acá. Los productores orgánicos han pasado por un espacio, sobre todo los productores hortícolas, que es el producto, digamos, que tiene más movilidad en la mesa del consumidor costarricense. Los productores orgánicos han pasado por un largo proceso de investigación, y esa investigación ha sido prueba-error. Y ellos, con sus propios recursos. Es que ellos han cubierto sus propios, sus propias investigaciones, han tenido sus pérdidas de cosechas, bien, probando qué sirve, qué, cómo podemos, han perdido papales, han perdido tomatales, uh-huh. y eso es importante también tomar en cuenta. Entonces, eso, además de que hay productos, sobre todo hortícolas, muy sensibles al ambiente, y como sabemos, no podemos utilizar pesticidas de síntesis químicas, eso hace, digamos, que haya productos que tengan que tener mucho cuidado para producirse. Hasta hace poco no se podía hablar de tomate orgánico, no se podía hablar de chile, de cebolla, de apio, precisamente por los problemas climáticos, incidencia de plagas, incidencia de enfermedades. Este cultivo, estos productos, implica condiciones controladas, y cuando hablamos de condiciones controladas hablamos de invernaderos, ¿verdad? Entonces, claro, el precio que significa para un pequeño productor sin apoyo producir este tipo de productos para ponerlo en mercado y que llegue al consumidor implica, digamos, un sobreprecio. Pero ¿qué sucede? La gente, cuando hablamos de mercado, estamos hablando de o ferias o supermercados. Entonces, el supermercado, por supuesto, es una actividad que tiene que verla como rentable. Entonces, además del precio que pone el productor, el supermercado también pone un sobreprecio por el producto y por ser orgánico. Entonces, de ahí que el producto orgánico para mucha gente sea un producto de élite, ¿no? Sí, y bueno, el 2007 me comentaba usted, ¿verdad?, que se aprobó esta ley, pero en la práctica, al día de hoy, en el 2014, ¿existe algún apoyo, algún incentivo, digamos, para las familias que trabajan la agricultura orgánica? Sí, sí hay incentivos, o sea, de nuevo, los incentivos están, pero lo que implica es una organización de los productores para demandar esos incentivos, o en su defecto, una de las grandes limitantes o fallas que hemos tenido, que es la parte de información comunicación. O sea, cómo hacer llegar la información a los pequeños y pequeñas productoras de los beneficios a los cuales pueda tener acceso. Entonces casi siempre se espera que el productor vaya y demande, pero el productor no demanda porque no conoce, entonces hay un círculo vicioso ahí, ¿verdad? Sí es, y bueno, ¿cómo podría un consumidor saber a ciencia cierta que está consumiendo un producto orgánico? Bueno, Diego, formalmente en Costa Rica se dice que para que un producto sea, se pueda llamar orgánico, ecológico, biológico, debe de estar certificado. Debe estar certificado por una agencia de tercera parte, la cual debe estar inscrita en el Ministerio de Agricultura y está supervisada y regulada por el Ministerio de Agricultura. Ahora se está implementando también otro método de certificación que se llama certificación del Estado, y la certificación participativa, o sea, son otros métodos. Yo, desde la Feria del Trueque, como nosotros hemos trabajado, nosotros trabajamos con la certificación de tercera parte. Los productores que llevan sus productos a la feria están certificados por diferentes agencias, por agencias como Ecológica, como Pricefood Lab, como BCS. Y la feria misma, como feria, ya tiene 4 años de estar certificada como espacio de comercialización de productos orgánicos. Para esto hemos tenido que cumplir con una serie de requisitos. Requisitos como son que exista un sistema interno de control, sea un grupo que esté vigilante, que cada productor tenga un expediente, que nosotros como junta directiva y como administración de la feria sepamos de dónde viene, cuándo, cómo, por qué cada uno de los productos agrícolas que ahí llegan. Pero esa es la parte formal. Y en esto creo que Carlos no me deja mentir. Mucho también es un asunto de confianza. Mucho también es un asunto de confianza. Por eso nosotros insistimos en promover la feria, el Trueque, como un espacio diferenciado, porque se da una relación directa entre el consumidor y el productor o la productora. Y la mayoría de los consumidores ya fieles, llamamos nosotros, conocen las fincas de los productores, porque nosotros a través del tiempo hemos realizado giras educativas a todas las fincas de los productores y las productoras, en donde los consumidores van, cosechan, ven cómo se hacen los procesos, conocen desde a dónde vienen los productos, y no se ha hecho una, se ha hecho varias a cada una de ellas. Entonces ahí hay un tema de confianza. Hay un tema de confianza, el consumidor sabe, etcétera. En espacios como estos, ahí hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, pero para mí el tema de la certificación es muy importante. Es muy importante porque, como en todo, también tenemos gente que dice que produce orgánico y que vende orgánico y que no lo es, ¿verdad? Entonces, para mí el tema de la certificación, por un lado, y el tema de los espacios de comercialización específicos de productos orgánicos, donde existe un sistema interno de control, donde existe todo este control social, es muy, muy importante. ¿Qué requisitos tiene que tener, digamos, un producto para que se pueda certificar como orgánico? Bueno, desde el punto de vista formal, tiene que tener al menos 3 años del terreno donde está, no, de no utilizar agrotóxicos, agrovenenos. Tiene que inscribirse en el Ministerio de Agricultura en Arao como producto en transición, como finca en transición. Entonces el Ministerio de Agricultura manda un inspector para que vea la finca, para que vea qué se está haciendo, qué enmiendas hay que hacer, qué no hay que hacer, y el MAC le da un seguimiento por 3 años. Ahí, completado esto, la persona o la asociación, porque en este tema de la agricultura orgánica también las organizaciones son muy importantes, se acercan a una agencia de certificación y tramitan el tema de la certificación, que implica también visitas de un inspector, cuando es un grupo del sistema interno de control, donde se hacen levantamientos de la producción, etcétera, ya con el certificado en la mano puede venderlo como orgánico. Esto en la forma formal del proceso, como nosotros lo hacemos en la feria. Como le digo, hay otras organizaciones que utilizan otros mecanismos más alternativos, pero nosotros, como nacimos hace 15 años bajo esa forma, nos ha dado buen resultado y seguimos ahí. Bueno, si el día de hoy una familia trabaja en el campo, quisiera, digamos, comenzar a producir orgánico, pero bueno, es un proceso que toma varios años, que verdad me imagino que consume recursos económicos también. ¿Cómo podría un productor, una productora, arrancar con ese proceso, digamos, al día de hoy, si tiene que seguir vendiendo y si tiene que seguir, verdad, generando un ingreso? Esa pregunta es muy interesante. Cuando empezó el tema de la agricultura orgánica aquí en Costa Rica, muchos agricultores, y nosotros apoyamos a que esos errores se cometieran, decían, bueno, hoy estoy produciendo químico, mañana soy orgánico, y le quitaban absolutamente, y ahí Carlos, que es el agrónomo, el especialista, le quitaban todo el soporte, ya no más químico, pero tampoco no más abono, no más esto, no más. Por supuesto, las plantaciones se venían abajo, la producción se venía abajo. La experiencia nos ha dicho, y ayer estábamos en una actividad sobre el tema, en que esto es un proceso, tiene que ser un proceso. O sea, es un proceso en donde la familia empieza a hacer enmiendas en el suelo, empieza a ir construyendo suelo, dándole vida al suelo, y empieza a ir quitando, disminuyendo. Y es un proceso que puede durar, no sé, depende del cultivo, Carlos, o de lo intoxicado que esté el suelo, puede durar 3, 4, 5 años. Y entonces ahí el producto se vende como un producto en transición. En transición, que ese también es un concepto que existe, pero el agricultor tiene que identificar ese producto como producto en transición, ¿verdad? Puede entrar en una feria, pero como producto en transición. No es certificable hasta que cumpla todos los requisitos. La recomendación es, o sea, ya muy clara, la recomendación es que las personas, las familias que quieran, que ojalá sean muchas y que cada día sean más, transitar hacia la agricultura orgánica, tienen que saber que es un proceso, lento en algunos casos, pero que hay herramientas, hay ya muchos productores y productoras que han recorrido caminos, que tienen, que se acerquen a asociaciones de productores como la nuestra, que es la Asociación de Productores y Consumidores Orgánicos de Costa Rica, en donde pueden encontrar apoyo, asesoría. Para este año nos estamos planteando dar algunos tallercitos de acompañamiento, ¿verdad? Y pues ahí se puede encontrar una guía de alguna manera para empezar, que se acerque a nosotros, que se acerque al Ministerio de Agricultura, al Departamento de Agricultura Orgánica, que se acerque a algunas ONGs que están trabajando. O sea, tienen que saber que no, aunque somos pocos, no estamos solos, estamos acompañados y acompañadas. Y ciertamente, como Carlos señalaba hace un ratito, no hay recursos, no hemos tenido el apoyo necesario, pero ahí estamos, ¿verdad? Y hay un grupo de productores y productoras valientes en todo el país que abrieron camino, que son pioneros, que llevaron mucho palo, como decimos los ticos, que entonces la gente que quiere empezar ahora cuenta con esta serie de información, de apoyo. Bien, bueno, vamos a dejar este segundo bloque por acá, un nuevo corte, y pronto vamos a regresar para continuar conversando sobre el tema de la agricultura orgánica en Costa Rica. Vida cotidiana, otro día con la gente. Qué silencio, ponga radio o algo. ¿Y esto qué? Deje esa, suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Voy a sembrar porque uso botas y sombrero, porque pronuncio palabras mal, porque un saco me ven cargar, dicen que yo soy un maicero, porque mis manos duras están, porque me pierdo en la capital, porque en la ropa nadando estoy. Mucha fuerza quiero gritar a los que aún respirando están, el aire puro campesino, que cuiden mucho su dignidad, en la tierra en donde está, de nuestra patria su destino. Dentro de poco verán llegar intelectuales de la ciudad, buscando al noble maicerito, para que les venda ropa y frijoles y maicito. Para que les venda ropa y frijoles y maicito. Préstele un machete, bota su sombrero, mándele a solearse y a llevarse un aguacero. Para que se dé cuenta lo que cuesta ser maicero. Viva Costa Rica, viva el campesino, viva la herramienta y las piedras del camino. Viva Costa Rica, viva el campesino, viva la herramienta y las piedras del camino. Vida cotidiana, otro día con la gente. Estamos de regreso con don Carlos Soto y Mayra López conversando sobre el tema de la agricultura orgánica en Costa Rica. Mayra, ¿cómo ha sido la experiencia en estos 15 años de la Feria del Trueque? ¿Cómo ha sido como ese proceso, ese crecimiento? Bueno, Diego, la experiencia ha sido dolorosa y satisfactoria. Realmente, la Feria Orgánica, el Trueque, nació como una expresión necesaria en donde el productor y la productora que estaba haciendo el esfuerzo de transformar su finca pudiera tener un reconocimiento económico, pero también social de su trabajo. Y además, la idea era abrir un espacio en donde el productor supiera y la productora que iba a poder vender su producto, para que ese círculo de que no hay producto porque no se consume y no se, ¿verdad?, que ese círculo se pudiera ir rompiendo. Y podemos decir que eso se ha logrado, se ha logrado. Y como les mencionaba temprano, la variedad y la cantidad de producto que hay hoy día en la feria a nosotros nos llena de satisfacción. Otra logro importante es la organización. La feria nació apoyada por una ONG, no voy a ser mezquina en esto, que se llama SEDECO. Durante los primeros años esta institución la apoyó, la guió, la subsidió, y a partir del tiempo se fue conformando una asociación de productores y consumidores, quienes son los que en este momento administran y velan por la feria. SEDECO ya hace bastantes años salió del escenario, y alguna gente no apostaba que la feria se mantuviera, y sin embargo, pues sí, nació esta organización y ha mantenido la feria a través del tiempo. La feria realmente... Algunas, y entre estos, mi compañero aquí, Carlos, nos critican porque la feria, la asociación como tal no se ve como una empresa. Nosotros no nos vemos como una empresa, sino que lo que desde el primer momento se vio y se ha mantenido hasta la fecha es que el productor, directamente el productor y la productora, puedan tener ese espacio. Ese espacio de ellos. No es que la asociación como asociación hagamos un negocio. Y usted me dice, bueno, 15 años, ¿cuántos tiene la asociación? La asociación tiene 12 años. ¿Cuál es el capital de la asociación? El capital de la asociación son como 25 tarimas, como unas 30 sillas, como unas dos toldos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, se cobra una cuota por semana a cada productor y productora. Esta cuota se utiliza para pagar el alquiler del espacio donde estamos, porque el espacio donde estamos es alquilado, no es nuestro, para realizar actividades como la actividad que tenemos este sábado en celebración del 15 aniversario, una actividad cultural con una cimarrona, que comida, que, ¿verdad? Estos son algunos de los logros. Para mí, uno de los más importantes es la permanencia y el crecimiento. No el crecimiento como nosotros quisiéramos, ¿verdad? No el como quisiéramos. Pero también hay otro que algunas personas no lo ven bien, otras sí. Pero es que la Feria del Trueque se ha convertido en un lugar de acopio y distribución de productos orgánicos. O sea, nosotros no hemos crecido en espacio, pero los productores han crecido en sus niveles de venta. ¿Por qué? Porque desde la feria salen productos para otras ferias. Por ejemplo, para Kilómetro Cero, para Feria Verde. También salen productos para las canastas, para los proyectos de canastas que tienen dos o tres empresitas que llevan a las casas. Salen de ahí los productos. Entonces, no es solo está el consumidor o la consumidora que llegamos directamente a comprar, sino que también estas otras experiencias. Esto al final tiene un impacto positivo en la economía del productor y de la productora, que es algo muy importante. Sí nos alejamos un poquito de aquel idea principal, inicial, del contacto directo. En el momento que nosotros le estamos vendiendo a personas que van a revender, ya sea por canastas o ya sea en otros espacios, estamos perdiendo eso. Bueno, es cierto. Pero también esas consumidores no tendrían la posibilidad de consumir orgánico, puesto que si encargan una canasta pagando un poco más porque se la lleven a su casa, es porque tienen alguna limitación de tiempo o de movilización, etcétera, para ir allá. Entonces, se están llegando a más consumidores. Eso es importante. Pero haciendo un balance, la experiencia ha sido muy positiva. No hemos tenido el apoyo, y de esto no me canso, el apoyo que nosotros quisiéramos, estatal, para poder crecer más, para en tema de la educación, el tema de que se pueda publicar más, hablar más sobre los beneficios de la del consumo de los productos orgánicos, y que esto genere más consumidores. Porque nosotros notamos, por ejemplo, hace 15 días un medio escrito nos hizo una publicación de 2 páginas y durante 12 días el teléfono no dejó de sonar. Claro, si eso se hiciera de manera repetida, ¿verdad?, cada mes, etcétera, tendría un efecto muy positivo. Pero si se hace una vez cada 3 años, o sea, la gente se le olvida, ¿verdad? No lo. Después tuvimos una aparición en un medio de televisión, y igual nos estuvieron, ¿verdad? Si esto se pudiera hacer con más regularidad, si tuviéramos espacio para promocionar más, para divulgar más los beneficios, las participaciones, todo esto, crecería el consumo y por ende la producción de productos orgánicos en nuestro país. Con todo y todo, te digo, ha sido una experiencia muy, muy provechosa. Y por esto mismo, el sábado vamos a tener una celebración desde las 6 de la mañana hasta mediodía de este 15 aniversario. ¿Nos podría repetir la dirección de la feria para las personas que estén escuchando, que les interese asistir al evento? Sí, claro, Diego, con muchísimo gusto. La feria está ubicada en el Carmen de Paso Ancho. Podemos llegar por varios puntos, pero los dos más conocidos es, si es por las rotondas, llegamos a la rotonda de la Guacamaya, ahí entramos en la calle que está exactamente a la par de la Soda Castro, y nos vamos hacia el norte como 750 metros, ahí a mano derecha, en el parqueo de una iglesia, de la iglesia de la Luterana, ahí estamos. O bien de la iglesia de San Cayetano, para los que se ubican por el otro lado, de la iglesia de San Cayetano, 450 metros al sur, llegamos al mismo punto. La feria funciona de las 5:30 de la mañana a las 12 del día. Antes, y eso es hemos tratado ya de quitar ese pensamiento. Antes, si usted no llegaba a las 6 a la feria, a las 7, ya a las 8 no había producto. ¿Por qué? Bueno, por lo que hemos estado hablando, los volumen, etcétera. En este momento, los consumidores y consumidoras pueden tener la confianza de que puede llegar a las 7, a las 8, a las 9 y va a tener producto. Pero también tenemos un servicio en la feria, el cual es que si por A, B o Z no puede llegar temprano y quiere, sí, le podemos preparar su canasta y nada más llega a retirarla en el momento que tenga tiempo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ya como para ir también empezando a amarrar las ideas, lo que hemos estado conversando, desde su punto de vista, ¿cuáles son como los retos, digamos, a superar más como a corto plazo y a mediano plazo para que esta producción orgánica se empiece a extender, para que más personas puedan producir de esta manera y más personas puedan consumir? Sí, yo quizás con esa consulta, Diego, voy a contrastar un poco con lo que dice Mayra, digamos. Yo en mi trabajo he estado desarrollando una visión más macro, digamos, de la producción orgánica, y con una visión más de mercado. El tema mercado a la gente le asusta, pero hay muchos tipos de mercado. Estamos hablando del mercado solidario, por ejemplo, el mercado justo, ¿verdad? Economía solidaria, hay mercados sociales, o sea, no ese mercado dentro del modelo neoliberal, capitalista, consumista, depredador de recursos en el que estamos. O sea, la única forma que hay en un modelo de mercado para que la producción se desarrolle es a través de la comercialización. No hay otra. Entonces, cuando Mayra dice que bueno, que la feria no se ha visto como una empresa, que no, o sea, que el capital, bueno, es los recursos físicos que tienen ahí, yo pienso que todo eso que la feria, o sea, que todas las personas o que todas las empresas que han crecido alrededor de la feria pudieron haber sido actividad de la feria. O sea, la distribución de canastas, la venta a domicilio, tiendas en otros lugares, participación en otras ferias, la venta en línea, que es diversificación del negocio. Pero eso no se hizo. ¿Qué es lo que sucede, Diego y Mayra? La producción orgánica se desarrolla a través de la cooperación internacional, no del gobierno. Entonces, eso mete al productor y productora en una cultura de poner la mano, o sea, una cultura de cooperación, o sea, donde se le dan recursos, ¿verdad? Y no tiene que rendir cuentas sobre esos recursos. Entonces, claro, los productores y productoras no se acostumbran a visualizar sus proyectos con una sostenibilidad en el tiempo y en el espacio desde el punto de vista económico. Entonces, cuando la cooperación se acaba el proyecto. Entonces, esto ha sido un grave problema que viene arrastrando los productores orgánicos, porque en el momento que la cooperación se va, como en estos momentos, los productores se quedan en el aire. Entonces, bueno, yo respeto que el trueque sea un espacio donde los productores se sienten muy bien, con los consumidores y todo eso, pero ¿cuál es la sostenibilidad que tienen? Si están contentos ahí, perfecto. Ahora, sobre cómo desarrollar, cómo crece la producción orgánica, a mí me parece que los productores orgánicos y también convencionales ya tienen que hacerse. O sea, ya, digamos, el modelo, se nos ha pasado el tiempo y como que nos quedamos dormidos pensando en aquel estado benefactor que llegaba a las comunidades, o la cooperación que llegaba a las comunidades. Ya eso no se da. Entonces, estamos en momentos de autogestión, ¿verdad? Y por ahí está la cosa. Hay un tema en la ley que yo he venido trabajando que tiene que ver con mercados institucionales. Y creo que por ahí hay una gran beta a explotar, y que tiene que ver que cómo la producción orgánica llega a instituciones del Estado. O sea, el Estado se convierte con instituciones públicas en el principal mercado. Y dentro de esas instituciones públicas, yo quiero señalar la importancia que tienen los centros de educación. Yo no sé cuántos centros de educación pública hay en este país, pero estoy seguro que si la producción orgánica comienza a trabajar hoy, no va a poder abastecer en los próximos 30, 40 años. Además de eso, no solo el tema comercial, sino los valores agregados que implica. Porque la otra cosa, un poco como te decía, extra micrófonos, ante este modelo, digamos, neoliberal, capitalista, consumista, donde estamos la mayoría, siempre hay gente que se desliga de esos movimientos y que forma sus propios movimientos alternativos, digamos. Dentro de esos movimientos alternativos están los ambientalistas. Y entonces la producción orgánica se ha convertido en una bandera. Entonces vemos a la gente, digamos, que es antagónica a este modelo actual capitalista, metida en ese grupo. Entonces, ¿qué sucede? La producción orgánica trabaja con los convencidos. Vamos a talleres, nos encontramos a la misma gente. Vamos a foros, nos encontramos. Vamos a la feria, está la misma gente. Vamos a una charla, está la misma gente. Vamos a la finca, están los mismos productores. Entonces, mientras la producción orgánica no rompa, no se abra, digamos, a otros espacios, no puede crecer. Y yo entiendo, digamos, a estos grupos ambientalistas y a estos grupos sociales, claro, les da miedo, digamos, que el espacio se le contamine, digamos. Se le contamine porque muy fácilmente el comercio va a entrar ahí y hacer diabluras. Ahora, hay que saber que las grandes empresas de producción convencional están metidas también en la producción orgánica ya, ¿verdad? Tipo Nestlé, tipo Coca-Cola, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí yo creo que el mercado va a tender, digo yo, si queremos crecimiento, a que pueda entrar en mercados grandes y donde pueda incidir socialmente con las generaciones de reemplazo como son los colegios superiores. Sí, es bueno, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy, ese tema de la agricultura orgánica en este país, un tema que da bastante que hablar y que hay muchos retos todavía que afrontar. Pero bueno, agradecemos a nuestros invitados del día de hoy, a Carlos Soto, agrónomo, y a doña Mayra López, coordinadora de la Feria del Trueque. Muchas gracias por haber venido el día de hoy por acá. Gracias por invitarnos y esperamos que no sea la última. Este tema, como usted dice, tiene mucho para qué hablar y pues ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, y con esto nos despedimos del día de hoy del programa Vida Cotidiana por Radio Actual. Mi nombre es Diego Molina, del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muchas gracias por habernos escuchado.